Buen día para toda la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte informamos sobre las jornadas de lucha que viven las trabajadoras y trabajadores de la salud en la provincia de Córdoba. En conversación con Radio Inédita de Cosquín, el doctor Ariel Gómez del Hospital Domingo Funes dio detalles sobre estos días de asamblea y se refirió a la movilización que se preparaba para ayer miércoles por la mejora salarial contra la precarización laboral y las bajas de las jubilaciones. Casi la totalidad de los hospitales están plegados a este paro, así que va a haber alto acatamiento, se va a respetar la guardia mínima para la urgencia y emergencia solamente, y va a ser una jornada histórica. El tema salarial es el que urge, tenemos muchos compañeros por debajo de la línea de pobreza, es el primer paso que vamos a dar, esto es de autoconvocado, no hay ningún gremio que se corole esta movilización. Desde Cruz del Eje, Pablo Iván González, integrante del equipo de comunicación del Hospital Aurelio Crespo, compartió detalles de la movilización local. Esto se inicia, recordamos, hace algunos días atrás, con la renuncia de la guardia completa del Hospital de Río Cuarto, y eso generó un movimiento en toda la provincia que ha desencadenado en esta protesta. Se destaca mucho lo que es la concurrencia y el acatamiento de este paro el día de la fecha, ¿no? La verdad que fue muy significativo la cantidad de gente que participó. Finalmente, en la ciudad de Córdoba la marcha fue masiva. Allí, frente al patio Olmos, la coordinadora de trabajadores de la salud leyó un documento en el que advirtió por la grave situación que atraviesa la salud pública en Córdoba, denunció un ajuste para beneficiar al sector privado y desconoció al Sindicato de Empleados Públicos como único representante para acordar subas salariales con el gobierno provincial. Se espera que, tras la jornada de paro con alto acatamiento en los hospitales provinciales de Córdoba, la lucha se extienda hoy a nivel nacional. Para el informativo Farco, reportó desde Capilla del Monte, una radio, muchas voces.